La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Voces de Olleras. Relatos de mujeres hacedoras de ollas de América. Abya Ayala. Mi nombre es Victoria Morando. El taller que llevo adelante se llama Urpu Huasi. Significa casa de vasijas. Este taller nació en el 2003 en las sierras de Córdoba. Pan de mis días solares, alas de la libertad. Fue moviéndose de acuerdo a cómo me iba moviendo de pueblo en pueblo. Primero tuvo su lugar en Capilla del Monte, luego en San Marcos Sierra, en un lugar muy bello que realmente siento que dejó una huella enorme en mí y en muchos, y hoy en Los Cocos. Creo que la olla de barro hubo un día que me encontró a mí. Recién comenzaba en este camino, en esta búsqueda de poder conocer las técnicas antiguas, y un grupo de mujeres vino a proponerme que hiciéramos un taller para hacer ollas. Por supuesto que les dije que sí, y allí nos embarcamos en un viaje que desconocíamos la fuerza que iba a tener para cada una. Fuimos compartiendo en la cotidianeidad espontánea, en el estar simplemente presentes, en silencio, en el percibirnos en esos círculos que se iban creando y en ese sonido silencioso del movimiento de las manos, en esa especie de ritual que iba surgiendo sin que lo hubiéramos intencionado, ese ritual que nos abrazaba. Allí se iba plasmando un mensaje simplemente que podíamos percibir, que no podíamos poner en palabras, pero que era una vivencia maravillosa. De allí salieron varias ollas con una arcilla que juntamos en un lugar bellísimo y especial, en Capilla del Monte, y compartimos este proceso de una creación compartida sobre una vasija tan conocida y a la vez tan misteriosa para todas. Ese momento fue algo que realmente me marcó y que me dio la fuerza para seguir recreándolo en nuevos encuentros, en distintos tiempos, y así seguir haciendo. Generó un descubrimiento de una dimensión nueva, porque hasta ese momento la vasija para mí la conocía de una forma muy distinta. Esta vasija, olla, qué mayor utilitario que una olla, traía la posibilidad de preparar el alimento, de conocer sabores distintos, nuevos, de tender un puente directo, de alguna manera, con el sabor, con los aromas, de poder conectarnos con algo que siempre está ahí esperándonos y que tiene que ver con un linaje, con nuestro linaje, con ese ser mujer que de golpe emanaba con el humo de lo que se cocinaba en la olla, el ser mujer, el ser madre, el ser hija, recordar las recetas de mi abuela, los consejos, su comida. Darme cuenta cómo los sabores me vinculan con las mujeres de mi linaje. La olla simplemente abría una memoria muy grande. Luego de haber abierto ese camino nuevo y comprendiendo la tradición como un cuerpo muy grande que no tiene esencialmente ni tiempo ni lugar, simplemente que es un cuerpo que alberga una gran memoria, una cantidad de experiencia, donde todos los nombres y las particularidades se pierden y todo se hace uno. En esta posibilidad de ser continuadores, de poder dar un mínimo aporte en lo que llamamos la tradición, para mí hacer una olla significa simplemente dejar la huella y poder entrar, estirar mi mano y encontrar del otro lado esa mano que representa toda esta fuerza. Es una gran conexión con todo ese saber, con toda esa memoria, con toda esa fuerza y con el ser femenino como algo muy esencial. Una olla de barro es un cuerpo, un elemento que puede ser pequeño, pero que cuando miro para adentro encuentro el infinito. Escuchamos a la hollera Victoria Morando de Córdoba, Argentina. Si quieres saber más sobre su trabajo, entra a Urpuguasi Cerámica en Facebook o Instagram. Música original: La hollera de Julia Elena Dávalos, interpretada por María y Cosecha. E instrumentos de barro: Tierra que canta, de Anaí Rayén Mariluán y Julieta Medina. Música invitada: Sabrina Midley, Hernán Vargas, Esteban Valdivia y Matías Ortolá. Edición: Ailín Peña. Idea y producción: Florencia Borowski y Julieta Medina. memoria que me dieron para olvidarme de mí. No estaba aquí, la trajeron para apartarme de ti. Cantaremos todos. Que me dijeron y la historia que aprendí no fueron nombres ni historia de la tierra en que nací. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Quiero encontrar tu memoria para acordarme de mí, para saber cómo soy, debo saber cómo fui. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Cantaremos todos, cantar y cantar, para ser nosotros con nuestra verdad. Para ser hombre y ser libre. Debo ser la memoria de todo lo que hay en ti. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Madrecita tierra, mi palomita, no puedo ser libre sin tu libertad. Somos guerreras porque estamos ahí luchando por los ríos, por el agua, por la salud, por la soberanía alimentaria, por las semillas, por el conocimiento ancestral, ¿verdad? Por todas esas formas que tenemos de sabiduría, de educación, cultura, de arte. Y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo, aunque ya estamos en un planeta agonizante. Y nosotros como pueblo lenca somos también custodios de esas formas de vida. Bueno, en nuestra región ha habido zonas de trabajo artesanal de la minería, sobre todo en dos piedras que son consideradas sagradas para el pueblo lenca, como es la obsidiana y el ópalo, que nuestro pueblo por siglos, por miles de años la utilizó para usos de su vida cotidiana, para la guerra, para la energía, ¿verdad? El obsidiana es una piedra que para nosotros simboliza la protección. Para otros pueblos es nombrada Tijash. Y el ópalo, que es fuente, bueno, de mucha energía y rebeldía de nuestra memoria histórica, porque está justamente en territorios donde se libraron grandes rebeldías, grandes resistencias, levantamientos indígenas contra la dominación hace 500 años. Pero ahora la minería está dentro de la lógica y todo este proyecto hegemónico que se impone en Honduras y en todo el mundo es desde el capitalismo depredador, que no respeta las formas de vida, los equilibrios, no respeta las cosmovisiones, las culturas, no respeta absolutamente nada, ni los derechos de la madre tierra, ni de los seres humanos, y está en un proceso de expansión, de consolidación, no importa a costa de qué, imponen políticas en los gobiernos, marcos jurídicos favorables a ellos, tratados de libre comercio, los organismos financieros internacionales, tienen estructuras mundiales para seguirse expandiendo, para seguir explotando, Estas empresas violan los derechos humanos en todas las dimensiones que puede uno imaginarse y lo hacen de manera ilegal, ilegítimo sus proyectos, los imponen así, ¿verdad? Tenemos compañeros asesinados, compañeras asesinadas por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza, no solo por la explotación, la amenaza minera, sino que también por los proyectos de privatización de ríos, agua, territorio, bosque, incluso del aire y del espectro radioeléctrico. Tenemos una lucha muy fuerte en Honduras contra todos esos proyectos. Y somos un país que está siendo destinado para experimentación de desastres transnacionales. Lo han asignado las empresas y los gobiernos como el lugar que sea el paraíso de Centroamérica para las transnacionales mineras. Y es así que actualmente se han dado más de 950 sitios de estudio, de exploración para las posibilidades de explotación de cualquier metal y mineral, y con esto pues se acaba de entregar más del 30% del territorio de Honduras. Los sicarios del Estado la mataron en su casa. Departamento Intibuca, tus ríos están llorando porque no miran a Berta en agua del río Blanco. Los gorrioncillos están tristes, ya no se escuchan sus cantos. Fecha del 4 de marzo, a inicio de primavera, año del 73, nació una brava guerrera, guardiana de nuestros ríos, bosques, montañas y selvas. Aquí estamos una vez más en esta olla rebelde. Y damos la bienvenida a la audiencia a esta olla que va calentándose bien de a poquito. Estamos saliendo al aire desde esta trinchera comunicacional, desde esta Radio Roja 90.1 desde Casa Grande para el Valle. También podés escucharnos a través de la web www.radioroja.com.ar y saliendo en simultáneo en la radio de San Marcos Sierras, Malo hasta los huesos. ¿Nos estás escuchando? Hola, hola. También puede ser que para vos sea miércoles, puede ser que sea domingo, puede ser que lo escuches en cualquier momento, la olla rebelde sonando. Recoge. este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr con la mañana silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo que aprender a volar las guirnaldas. el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Parece si comenzamos ya con el aporte cibernauta. Me encantó. ¿Cómo anda la audiencia ahí? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Ezequiel Vallejo. La idea de hablar un poquito de una palabra que quizás está un poco más de moda hoy que hace 20 años o 15 o incluso 10, que es sobre ciberseguridad. Si hay algún fanático o fanática del cine por ahí, hace quizás... eso, 10 años o 15, una película que implicaba un hacker era una cosa así muy, muy de ciencia ficción. Pero bueno, dada la dinámica del mundo actual, el uso masivo de dispositivos electrónicos que antes también eran cosas de películas de ciencia ficción, hoy son cosas del día a día. Entonces, bueno, la ciberseguridad pasó a ser algo que en realidad uno está totalmente en contacto aunque no lo sepa. Por acción o por omisión. Y básicamente la ciberseguridad no dista mucho de lo que uno concibe como seguridad en general, ¿no? En el caso particular de la ciberseguridad se basa sobre básicamente la idea de tres pilares que tienen que ver con la información. Cuando hablamos de ciberseguridad, lo que viaja por la internet y los diferentes medios es información, ¿sí? Y esa información tiene como tres patas: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Como integridad me refiero a tener datos que sean fidedignos. Digo, si la integridad de mi información fue comprometida, significa que alguien pudo acceder a mi información y cambiarla. O sea, que no sea más confiable, que esté alterada, ¿sí? En el caso de la confidencialidad es simplemente el acceso. Es, si yo tengo un álbum de fotos en mi casa y alguien accede a mi casa y mire el álbum de fotos, ahí lo que está haciendo vulnerabilidad, o sea, está siendo vulnerado es la confidencialidad de esa información. Y el otro pilar es la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener, tengo que poder acceder a esa información cuando yo quiera. Entonces tiene que estar disponible. En ese caso es, si alguien entra a mi casa y se lleva mi álbum de fotos, yo ya no lo tengo más, no está disponible para que yo lo use cuando quiera, ¿sí? Y ahora, por ahí charlando un poquito de las cosas como más comunes, me tocó el año pasado a fin de año y hace 3 o 4 meses como tener muchos mensajes de gente conocida que habían sido algunas víctimas y otros no, pero se habían visto expuestos a diferentes tipos de estafas vía WhatsApp, por teléfono. Y acá es donde uno empieza, digamos, a tirar los consejos que nadie quiere escuchar, digamos, porque, como les decía, uno ya, digamos, tiene redes sociales, no digo que todo el mundo, pero aquellos que tienen redes sociales se ven como un poquito más expuestos a este tipo de cosas, porque en las redes sociales uno comparte información. Entonces la gente que se dedica a hacer plata de manera deshonesta con justamente con los medios virtuales, le hace, si se quiere decir hackers, aunque no sería un término 100% adecuado, simplemente quizás podrían ser estafadores, quizás usen esa información en contra de uno. Ejemplo clásico aplicado al día de hoy, ese era el cuento del tío. Era alguien que llamaba por teléfono y a través de una serie de preguntas lograba que vos entres en una en la que vos le dabas información, y eso es algo que sigue estando vigente. Entonces, algo que van a leer en cualquier sitio de ciberseguridad y algo que es un poco, a veces la gente generalmente no quiere hacerlo, es tener contraseña segura. Es algo como tremendamente básico. ¿Qué significa una contraseña segura? Cuando uno se abre a una cuenta social, a una red social o algo, generalmente le piden que la contraseña tenga una característica determinada, como por ejemplo que esa contraseña tenga letras mayúsculas, minúsculas, números e incluso algunos signos. Y hay uno de los padres de como la ciberseguridad moderna, que es un tipo que se llama Kevin Mitnick, que empezó en los primeros días de hackers. Él era un hacker y él habla de tener como, en vez de contraseñas, como pequeñas frases de seguridad, como que sea más que una palabra. Y esto es súper relevante porque mucha gente hoy tiene vinculado todo a un solo dispositivo y la contraseña de dispositivo es el nombre de la hija y la fecha de cumpleaños. Facilísimo de encontrarlo en internet. Aunque uno no se dé cuenta, está ahí, está en algún lado. Y si no, alguien va a probar también. Entonces, ese es como un consejo que parece tonto, pero la verdad que hace la diferencia entre digamos, tener un nivel más de seguridad que tener una contraseña malísima para todo y todas las cuentas vinculadas a esa. Otro de los consejos que suelen desatenderse es el de tratar de tener algún doble factor de autentificación en las cuentas de las redes sociales. Esto a veces implica también tener una contraseña para la red social y aparte un mensajito que te llegue al teléfono. Eso reduce drásticamente la posibilidad. Una estafa muy común hoy en día es que una persona intente abrir tu red, ¿sí? Y busque la forma de recuperar la contraseña sin, o sea, diciendo me olvidé la contraseña. Entonces te llaman por teléfono buscando de que vos recibas el mensaje de confirmación con un código y se los pases. Te pueden decir que son de la oficina de WhatsApp en Buenos Aires, como que me tocó escuchar en primera persona, sabiendo que WhatsApp nunca se va a comunicar por teléfono para hablar con vos. No va a pasar. Así que el doble factor de autentificación es algo que está bastante bueno. Y después tener en cuenta siempre que una comunicación a través de internet, uno realmente nunca está seguro de quién es la otra persona. Y como decía yo, al estar expuesta a la información de uno, principalmente de vuelta por el uso de las redes, que no son las culpables de todo, pero sí son una herramienta que usa la gente que se dedica a la estafa virtual. También, bueno, eso es un poco más personal, es ver qué tanto uno comparte, ¿no? La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde. Mis adentros, guitarra, como haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía, como se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente,

Hay una canción más vieja que estos mundos y que sana más profundo de lo que la espada del colonizador podrá cortar jamás. Y entonces, nuestra voz. Este es el antifuturo indígena. Somos la consecuencia histórica del futuro del colonizador. Somos la consecuencia de su guerra contra la madre tierra. No vamos a permitir que el espectro del colonizador, el fantasma del pasado, embruje las ruinas de este mundo. No nos preocupa sumarnos a sus formas de administrar el control. Ellos no van a asumir la responsabilidad de frenar la destrucción que sostiene su mundo y su forma de vida que se sostiene destruyendo a la madre naturaleza. Enterramos a la derecha y a la izquierda política juntas, debajo de la tierra que están tan ansiosos por consumir. Thank you.

fin de capillense a puro encuentro de semillas y saberes. Se va a realizar este sábado el 14º encuentro de intercambio de semillas y saberes. Esta actividad será desde las 10:30 horas hasta las 16, ¿sabes en dónde? En el balneario municipal, y contará con charlas, intercambio, plantines, semillas, comida caseras. Además, tendrá la participación de las copleras del monte. Cali Pedraza es uno de los organizadores de esta jornada, donde se promoverá el encuentro para discutir, charlar. Así como se discuten algunas cosas de política, la política de la tierra. Cali dice, como todos los años tenemos ciclos y en este ciclo también nos volvemos a juntar. Y justamente acá en el barrio municipal, cerca del río, tenemos todas las expectativas puestas en reunirnos para comentar lo que es la temporada que hemos pasado el año anterior, ¿no? Con la siembra. Es momento donde achicamos los kilómetros para encontrarnos con el tema de la semilla, que es la síntesis fundamental de toda siembra, de toda cadena de alimentos. No se puede encontrar una máquina que haga la perfección de lo que es una semilla. Solo lo hace la naturaleza y nosotras podemos acompañar para propiciar la biodiversidad de esa semilla y que esté en las manos de la familia. Ese es el punto clave donde venimos trabajando hace ya varios años. Nos recordamos entonces este sábado de 10:30 a 16 horas en el balneario municipal de Capilla del Monte. Feria de semillas, feria regional, feria de encuentro, de compartidas. Tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también. Niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil sexos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño, él sabía vivir. Todo era pureza, mamá y papá. Después creció, subió y lloró. ¿Dónde estará la flor? ¿Dónde está el que se fue?

y desde luego prestás más atención cuando habla un hombre que cuando lo hace una mujer. El otro día, cuando estábamos tomando un café con Mike, se comportaban como si yo fuera invisible, como si solo estuviera allí para contemplarlos. Un par de veces que intenté participar en la conversación, no me hicieron caso. Siguieron hablando como si no pasara nada. Cuando se reúnen unos cuantos hombres, solo se hacen caso entre ustedes. Si hay una mujer, no le prestan atención. El grupo de estudio se ha convertido en un foro para que ustedes tiren sus rollos. Lo que han leído sobre este libro y aquel otro, como sabios sentando cátedra. Y nosotras tenemos que estar ahí mirando y escuchando. Durante mucho tiempo pensé que era mi problema, que si no participaba era porque quizás no tenía nada interesante o útil para decir. Era una paranoica, que estaba reaccionando de forma estúpida, que los problemas existían solamente en mi cabeza y que tenía que superarlo. Pero entonces me di cuenta de que le sucede lo mismo a otras mujeres, que es una sensación bastante frecuente. No digo que vos tengas la culpa de todo, pero jugás un papel importante, que eres parte de esa dinámica. Esta conversación cambió mi vida. Sigo intentando afrontar el desafío que me causó, que me marcó. Y estas palabras son parte de ese proceso. Nos hablo, o sea, quiero tratar el machismo desde mi propia experiencia, desde un punto de vista emocional y psicológico. Elegí este enfoque porque quiero poner en cuestión la dimensión personal de estos temas, porque creo que es la forma más efectiva de trabajar entre hombres contra el sexismo. Y también porque muchas compañeras nos piden que no pasemos por alto estos aspectos. Como escribe Rosa Fernández, hay que animar a quienes tienen privilegios debido a los papeles de género a que examinen el papel de las emociones o de su ausencia en la forma en que viven sus privilegios. Digo esto porque pienso que los hombres también sufren bajo el patriarcado y una de las formas más claras en que el machismo les deshumaniza es su incapacidad de expresar o entender sus emociones. Claro Ayar lanza a los hombres la siguiente pregunta. Si te costó años formar tu conciencia política, ¿por qué piensas que la comprensión emocional es algo innato, que no requiere ningún esfuerzo? Esto se basa en el trabajo de mujeres, especialmente mujeres negras y latinas, que escriben y trabajan contra el patriarcado en la sociedad y el machismo en los movimientos sociales. Visiones y estrategias para el trabajo que los hombres debemos llevar a cabo para vencer el machismo. Cada día, más y más hombres dentro de los movimientos alternativos que luchen contra la supremacía masculina. Muchos de nosotros reconocemos que el patriarcado existe, que gracias a ello tenemos privilegios, que el machismo corroe los fundamentos de nuestros movimientos y que las mujeres, las trans y las personas queer ya nos lo han explicado una y otra vez y dicho muy claramente. Los hombres tienen que hacer algo sobre este tema, tienen que hablarlo entre ustedes, cuestionarse mutuamente y decidir cómo van a luchar contra el machismo. Aún así, hay muchos más hombres en los movimientos sociales que se dan cuenta de lo machista que es la sociedad, quizás incluso los propios movimientos, pero no reconocen su participación personal en esta situación. Lisa Sousa me contó que en las discusiones colectivas recientes sobre temas de género había oído muchos hombres hacer comentarios del tipo «todos sufrimos la opresión», «deberíamos estar hablando sobre la lucha de clases» o «están usando el machismo fuera de contexto para atacar a algunas personas». Cuando señaló que muchas mujeres abandonan pronto los grupos en los que los hombres son la mayoría, le contestaron cosas como «los hombres también dejan los grupos, las mujeres no se van más que los hombres» o «solo tenemos que buscar a otras mujeres, al fin y al cabo no son las únicas del mundo». Estos comentarios me resultan muy conocidos, y aunque es tentador distanciarme de los hombres que los hacen, es importante que recuerde que hasta hace poco yo mismo los hacía. Creo en la construcción de movimientos y en la emancipación colectiva, y por eso para mí es muy importante conectar con la gente con la que participo en esta lucha. Como soy una persona privilegiada, organizándome con otros privilegiados, esta conexión significa aprender a valorarme suficientemente como para verme reflejado en gente de la que preferiría distanciarme, a la que sería más fácil denunciar. También significa ser honesto con respecto a mis propias experiencias. Cuando tuve aquella conversación con mi amiga y ella me explicaba cómo funcionaba el machismo, recuerdo que tenía que forzarme para no cerrarme e intentar escucharla. La palabra pero asaltaba constantemente mi mente, seguida de «fue un malentendido», «no era eso lo que quería decir», «no pretendía que te sintieses de esa forma», «no era eso lo que quería hacer», «me hubiese encantado que participasen más», «no lo entendí», «nadie dijo que no quisieran escucharte», «todos creemos en la igualdad», «te quiero» y «nunca haría nada para herirte». Fueron las circunstancias del momento, y no el machismo los que hicieron que la tratase así. No sé qué hacer. Unos años más tarde, me doy cuenta de cuán a menudo me saltan a la cabeza este tipo de excusas y peros. En mi interior sigo siendo mucho más parecido a esos otros hombres de lo que me gustaría admitir. Mis opiniones políticas estaban basadas en un marco dualista que definía claramente el bien y el mal. Si era verdad que yo era machista, entonces mi propia comprensión de mí mismo estaba en cuestión y mi marco para entender la realidad tenía que cambiar. Aunque en aquel momento me sentí mal, cuando miro atrás me doy cuenta que aquellos fueron momentos de gran crecimiento personal. Mi amiga levantó la mano. En este grupo está habiendo conductas machistas y explicó los ejemplos que yo ya conocía. Los demás hombres de la reunión se pusieron a la defensiva como lo había hecho yo. Otras mujeres empezaron a hablar. Pensaban lo mismo sobre cómo estaban funcionando las cosas y también estaban hartas. Los otros hombres alucinaron y se pusieron a la defensiva y dimos una lista completa de motivos por los que lo que ellas veían como machismo eran simples malentendidos, percepciones falsas. Con una sinceridad genuina dijimos, pero si todos queremos lo mismo, todos queremos la revolución. Después de la reunión, una mujer, que llevaba más tiempo en el grupo, se sentó a hablar conmigo. Me dio ejemplos tras ejemplos de conductas machistas. Los hombres no le confiaban responsabilidades, aunque ella llevase más tiempo en el grupo que muchos de ellos. Nunca se le había considerado para dar información pública sobre el grupo, ni se le había pedido su opinión sobre temas políticos. Algunos hombres se unieron a nuestra conversación y siguieron negando que hubiese machismo en el grupo. Entonces, ella expuso claramente un ejemplo concreto que me había explicado antes, y los demás afirmaron que era un malentendido. Al rato, retomé el mismo ejemplo, y los hombres aceptaron, aunque a regañadientes, que quizás en ese caso se trataba de sexismo. Ella explicó y mostró enseguida cómo ellos no habían aceptado sus argumentos, o los de la otra compañera, pero sí los aceptaban cuando eran esgrimidos por mí. Ahí estaba. No quería creer que había machismo en nuestro grupo, pero en ese momento lo vi claramente. Me sentí muy mal. ¿Cómo podía estar sucediendo esto que tanto había intentado evitar? Me dio realmente miedo volver a abrir la boca. Unos meses más tarde, estaba sentado en silencio en un grupo de discusión de hombres. No sabíamos qué decir. Estábamos asustados, nerviosos, tensos, y no pusimos precisamente muchas energías en crear un ambiente favorable de discusión sobre el sexismo. Nuestras amigas nos habían propuesto que pasáramos un día hablando sobre el machismo y que empezáramos hablando en grupos de hombres y mujeres por separado. Y todos nos preguntábamos, ¿de qué estarán hablando ellas? Estaba claro que luchar contra el machismo iba a suponer más esfuerzo que aprender a mirar a las mujeres también durante las discusiones, que era luchar contra un sistema de poder que opera a nivel económico, social, cultural y psicológico, y que mi supuesta superioridad como hombre, que yo había interiorizado tan bien, no era más que la punta de un iceberg construido sobre explotación y opresión. We'll be right back. Mi kurga damba kop mama woge yelege yege mi kurga damba kop mama woge mora baba kale bum le ching na jogio na zingla ni mi barbe kayo nan ko na mo barbe chigie mi mora kale bok mama tinje mo inyonga sama keni mama njio hey mama kale bok I wanna kwenge domanga kan indindi manda mata paman chang gwan beli nga zeg malang la luse gombo mama le boganda what a week abor ma kan indindi ma pam mata jere nginda wana galong mana madam ngin mo kanya gombo mama jebele ngin mo ngawa mutali mama tuku e moranga zma long mama tinjemo mari chonga zeg malang la luse taganyo binga biching mama yen chichat mayena nyoma wanga til mankus yelege yege ah yelege yege ah yelege yege ah yelege yege nangana ngalig me betras mette pire yege yelege yege abor mangabo bomge ton besigne yege yelege yege akabetita wani ya pokindima Monyoma ngano magoga ni za moto awani ya bogindi nzima pamke pogozano apoma ngano magoga ni za moto awani ya bogindi nzima pamke pogozane mingati nyebebe chombe wokungane belana nganbiji belana ngane mindamga pama matonasio ndapikano nanangato nambamu inkangando mama dama bebutuge inkaganda bawana etiko Bayena nyoma wa mangatil mankus Yelege, yege, ah Yelege, yege, ah Yelege, yege, ah Yelege, yege Nangona ngalig mbe chos mette pire Yelege, yege Aboru mangabo bomgi tong mezignye Yelege, yege Bangatelelama ngindo parangalong mana madam wana judges wa kamera chingi man moyo ngon wangu apa papa ngindo parangapun mamunya yewu I wanna ayo munya terendingo ipawa suga wana mama yengo ipawa perg mimpinga mama tarugo I never took my mama mama yengo do pari banganyi la Mayena nyoma wanga tilmankus Yelege, yege, ah Yelege, yege, ah Yelege, yege, ah Yelege, yege Nangona ngalig mebe chos mette pire Yelege, yege Aboru mangabo bomgi tong besignye Yelege, yege La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.